Bienvenidos a una nueva edición de Caja de Música, la hora de radio que cada semana dedicamos a escuchar el mejor rock and roll de todas las épocas aquí en la sintonía de Radio Gredos Sur, la emisora municipal del Hornillo. Ya sabéis que podéis escucharnos, si vivís en el Valle del Tiétaro, en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, en el 107.6 de la frecuencia modulada, y si lo hacéis desde cualquier otro punto del universo, pues entonces podéis acudir a escucharnos a través de internet en la web de la emisora radiogredosur.com o acudir al archivo de programas que tengo en mi blog, que es alejandrocaja.com. Bien, la lista de hoy la he pergeñado teniendo bastante en cuenta los rigores del estío. Yo no sé en vuestro pueblo, pero aquí en Piedralaves nos estamos asfixiando. Así es que he intentado que quede una lista bastante ligerita y refrescante, muy orientada al pop. Escucharemos a Marianne Faithfull, Bobby Gentry, Nancy Sinatra, cosas más californianas como Jan and Dean. Pero antes tiene que sonar la sintonía de este programa. Por última vez, por cierto, el For Your Love de los Yardbirds, porque de cara a la nueva temporada pues había que hacer algún cambio y el presupuesto no da para mucho más, así que de momento lo que voy a hacer es cambiar la canción de cabecera. Así es que, bueno, la presentaré al final del programa de hoy. Bueno, así es que, pues ya por última vez, en Caja de Música, que abra el programa el For Your Love de los Yardbirds. Bienvenidos. Bienvenidos otra vez. Como ya he dicho, la edición de hoy va a estar bastante orientada al pop. Y bueno, vamos a comenzar escuchando a Marianne Faithfull. Vamos a escuchar el que fue su primer gran éxito. Pues eso, a mediados de los 60, la Faithfull era una jovencita así echada para adelante que se estaba empezando a currar el circuito folk. Y en una fiesta pues le entró al Andrew Luke Oldham, el manager de los Stones por aquella época. El tipo se quedó así bastante pillado con ella y convenció a Jagger y Richards, parece ser que en esa misma fiesta, eso cuenta la leyenda, para que escribiesen una canción, pues eso, ¿no? Para que la Faithfull la grabase. Luego los Stones grabaron su propia versión, pero ya digo, la primera fue la de la Faithful. Y bueno, nada, se trata de una balada pop, en este caso, con arreglos muy pop, una balada muy triste y muy bonita, y aquí pues eso, ¿no? Lo que tiene más personalidad es ese estilo de la primera etapa de la Faithful, con ese distanciamiento, esa casi indiferencia, que es de imaginar la convirtió en un oscuro objeto del deseo para los caballeretes de toda una generación. Así es que vamos a escucharlo ya. Como digo, es el As Tears Go By. Pertenece al primer LP de la Faithful, de Marianne Faithful, publicado en el año 65. Ha sido Marianne Faithful, As Tears Go By, y lo siguiente que vamos a escuchar es a una tipa, otra rubia habitual en Caja de Música, Jackie DeShannon. La verdad es que lo que he pinchado hasta ahora de Jackie DeShannon han sido cosas pertenecientes a su segunda etapa, a la etapa ya de su madurez artística principalmente, pues eso, sus mejores LPs que son de finales de los 60, principios de los 70, pero la canción que voy a poner hoy es, pues eso, la canción que la convirtió, la que marcó su etapa de cantante pop y que la convirtió en una estrella del pop. La canción se titula What the World Needs Now, es una canción de Burt Bacharach y el letrista Hal David, y bueno, pasa por ser una de las primeras canciones así que trataron el tema del amor universal, así un poco desde un punto de vista un tanto hippie. La verdad es que es una canción preciosa, aquí al loro, pues eso, a esa voz cariciosa y ahumada de Jackie, esa voz con tanto cuerpo, y bueno, a la producción, también una producción muy lujosa, una producción muy bonita. Tiros largos para el que fue uno de los clásicos del soul pop de mitad de los 60 en Estados Unidos. Este precioso What the World Needs Now que Jackie DeShannon publicó como single en el año 65. What the world needs now is love, sweet love. it's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Bien, pues después de esta deliciosa canción de nuestra querida Jackie DeShannon, voy a pasar a pinchar a Scott Walker. Este tipo, pues tiene una carrera bastante peculiar, empezó en un grupo de pop de éxito, los Walker Brothers, después ya inició una carrera en solitario a mediados de los 60, y bueno, este tipo hace un pop así, pero muy orquestado y barroco, y muy marcado también por su voz, que el tipo tiene un vozarrón, un chorro de voz, una voz muy bonita, pues eso, ¿no? Mezcla el pop con un tipo de producciones y demás que se acercan más al estilo de un crooner. Bueno, el tipo, pues eso, tuvo bastante más éxito en Europa que en Estados Unidos. Hizo, por ejemplo, hizo muchísimas versiones de Jacques Brel. O sea, bueno, dentro de lo que es el pop americano de la época es una rara avis. Y de este Scott Walker vamos a escuchar una canción de su primer LP en solitario. La canción se llama The Lady Came From Baltimore y es de Tim Harding, un tipo al que pinché en el programa de la semana pasada, un cantante de folk. Bueno, pues vamos a escucharla ya, esta versión del The Lady Came From Baltimore, la canción es de Tim Harding, vamos a escucharla en versión de Scott Walker y pertenece al primer LP en solitario de este tipo, que es del año 67. Lady came from Baltimore, all she wore was lace. Didn't know that I was poor, she never saw my place. I was there to steal the money, take her rings and run. Then I fell in love with the lady, got away with none. Lady's name was Susan Moore, daddy was the law. didn't know that I was poor, lived outside the law. Daddy said I was a thief, didn't have the love, but I was Susan's true belief, married her for love. I was there to steal the money, take her rings and run. Then I fell in love with a lady, got away with none. How she lived and built a wall to keep the robbers out. Didn't care a thing at all, that's what I'm about. I was there to steal the money, take her rings and run. Then I fell in love with a lady, got away with none. Then I fell in love with a lady, got away with none. Bien, pues a continuación de este Scott Walker, voy a pinchar a una tipa que yo he descubierto hace poco y me tiene alucinado. Se llama Bobby Gentry. Este empezó haciendo un country, pero así muy soul, como con mucho, bastante desgarrado y muy crudo de sonido. Su primer LP, pues una canción tuvo mucho éxito, una canción que se titula Out to Billy Joe, que vendió millones. Y luego fue evolucionando hacia un estilo así, pues eso, country soul, pero ya mucho más sofisticado, más lujoso de sonido, ¿no? Las producciones clásicas de los grandes estudios de Nashville y Memphis de aquella época. Y bueno, la verdad es que la tipa tiene una voz preciosa y bueno, a mí me gusta mucho, muchísimo lo que hace. La canción que vamos a escuchar es una nana, un clásico del que se han hecho muchísimas versiones. Y es un descarte de las sesiones del Fancy, que es el LP que está Bobby Gentry publicó en el año 70. Y bueno, pues eso, ¿no? Aquí al loro con la producción, que es alucinante, es de esas producciones. Pues aquí hay cuerdas, metales, maderas también, hay flautas por ahí, una guitarra española, es una maravilla. Y luego, pues la voz de Bobby Gentry, que es, pues eso, es una gozada. Este tipo de voces, pues un poco parecida, por ejemplo, a la de Dusty Springfield también. Bueno, una maravilla, vamos a escucharla ya. La canción, como digo, se titula Hushabye Mountain. Es un descarte del Fancy, el LP que publicó en el año 70 y aparece por ahí en un grandes éxitos. Bueno, pues os dejo ya con Bobby Gentry. A gentle breeze from Hushabye Mountain softly blows o'er Lullaby Bay. It fills the sails of boats that are waiting to sail your worries away. It isn't far to Hushabye of night, so softly are sighing, soon they will fly your troubles to sea. So close your eyes on Hushabye Mountain. Wave goodbye to cares of the day and watch your boat from Hushabye Mountain sail far away from the land. Acojonante, la verdad, precioso este Hush About Mountain en versión de Bobby Gentry. Bueno, lo siguiente que voy a pinchar es a otra de las estrellas del pop americano de la segunda mitad de la década de los 60, a Nancy Sinatra, la rubísima hija de Frank, y voy a poner una canción que en su momento pasó bastante desapercibida, tuvo más éxito en la versión que de la misma hizo Cher, las dos la grabaron en el año 66, pero Cher unos meses antes y se radió más la versión de Cher. Pero bueno, como digo, esa canción en su momento, en versión de Nancy Sinatra, no llamó mucho la atención, pero bueno, unos años después sí que la hemos escuchado bastante, pues el avispado del Tarantino la recuperó para la banda sonora de Kill Bill. La canción se llama Bang Bang, My Baby Shot Me Down, la canta Nancy Sinatra con su peculiar y sexy estilo y pertenece al LP que sacó en el 66 que se llama How Does That Grab You. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Bien, pues después de escuchar a la gran Nancy Sinatra, voy a pinchar a un tipo que estuvo muy relacionado con ella, Lee Hazelwood, uno de los compositores y productores de mayor éxito en la, época, un tipo que hacía country pero que se arrimaba al género con bastante ironía, con una visión bastante pop también. Y bueno, este tipo, pues sus mayores éxitos fueron canciones suyas interpretadas por otros, como por ejemplo la Nancy Sinatra, pero también tiene varios discos en solitario muy recomendables. La canción que vamos a escuchar se titula Rainbow Woman y bueno, la verdad es que es una maravilla. Tienes, pues eso, es country pop, pero eso, ¿no? Con ese punto cinematográfico y esos arreglos orquestales barrocos, y tiene un aire así fronterizo delicioso. La verdad es que es una maravilla esa canción, al oro también con la parte instrumental, y eso, los arreglos son una gozada. Bueno, como digo, la canción se titula Rainbow Woman, la publicó Lee Hazelwood como single en el año 65. I saw her reflection in the shadow of listening to the cadence of a dying drummer's drum. She knew I was coming nearer. She said no, but I did not hear her. Rainbow woman, rainbow, rainbow woman, woman, rainbow woman. When I heard her laughter, I was more than some surprised. In her smile was sadness, there was laughter her eyes. She knew I was coming nearer. She said no, but I did not hear her. Rainbow woman, rainbow, rainbow woman, woman, rainbow woman. Is absent in a lonely man's mirage. Love is sometimes given in a salty tear corsage. May the gods that made her claim her. She comes and goes, and so I named her. Bueno, pues después de Lee Hazelwood vamos a continuar en un tono muy parecido para escuchar una rareza, una canción interpretada por Peter Fonda, este tipo, el hermano de Jane Fonda, actor de pelis, de esas pelis en las que el Hollywood de la época intentaba explotar el fenómeno contracultural, pelis como Easy Rider o más tarde esta de... con Nancy Sinatra, precisamente, esta de Roger Corman, Wild Angels. Y el tipo este, bueno, además de actor, pues tonteó con la música. Cuando su carrera comenzaba a despegar, pues eso, ¿no? El tipo cantaba y tocaba la guitarra, hizo sus pinitos en el mundo del pop. Este tipo era amigo, fue amigo de Parsons y Chris Hillman. Y la canción que vamos a escuchar es precisamente de Gram Parsons. Es una canción que formaba parte del repertorio del primer grupo de Gram Parsons, la International Submarine Band, y que nunca llegaron a grabarla, pero sí lo hizo este Peter Fonda. Y bueno, aquí atentos a este al delicioso arreglo de viento que le da un toque exótico, así, eso, ¿no? Como unas trompetas con un aire mexicano que son una maravilla. Bueno, vamos a escucharlo ya. Es una canción de Gram Parsons que se llama November Night y la grabó Peter Fonda y la sacó como single en el año 67. You say that you're restless, you say that you know me too well. You've seen all my best, and you've heard all the stories I tell. You think you've been taken. soft love, it always began with the touch of your hand. And recall the mornings that tossed your hair in the wind. Times made it meaningless. I'm not the same, you can't tell. But why am I leaning unless time had only meant well? There's nothing left now to excite you, no reason to try. I'll remember a candlelit sky and the summers around. Ground where you and I lay. And though we were always alone with all secrets known, we both were aware and afraid the closeness might end. My love's like a dancer, she weaves through the dangers complete. Bueno, pues vamos a ponernos, después de escuchar a Peter Fonda, un poquito más bailongos, porque vamos a escuchar a Chris Clark. Esta tipa fue de las pocas blancas que grabaron en Motown, blanca, rubísima y francamente guapa, la verdad. Esta tipa, bueno, un poco a raíz de... estuvo enrollada con Berry Gordy, el fundador del sello, sacó varios singles, no tuvieron apenas éxito. Luego, bueno, están reunidos en un par de LPs, pero ya digo, no tuvieron apenas éxito en su momento. Y la canción que vamos a escuchar, pues, es un alucinante, una canción así de soul, cañerillo así, bastante bailongo, y bueno, tiene un punto así también garaje, la verdad es que es una maravilla, con un arreglo de teclado alucinante. Bueno, vamos a escucharla ya. La canción se titula Love's Gone Bad y la publicó Chris Clark en Motown en el año 66. I'm on my way. bien, pues después de esta alucinante canción de Chris Clark, voy a pinchar a otra de las superestrellas del pop británico de los 60, del pop más comercial, está Sandy Shaw, una tipa que incluso llegó a ganar Eurovisión con aquella canción El Puppet on the String. Y bueno, sus años de gloria fueron así desde principios de la década hasta finales, luego ya su estrella comenzó a apagarse y a veces lo que se hacía para que artistas así de éxito remontasen un poco el vuelo, lo que se hacía era, pues eso, ¿no? Que se intentaba grabar con ellos versiones de canciones que ya habían sido éxito, pues eso, con una producción así más comercial. Eso es precisamente lo que es esta versión que vamos a escuchar del Route 66, que es una versión alucinante, o sea, casi un punto caricaturesca, con una producción, casi una big band, lo que suena detrás de la Sandy Shaw, y luego hay por ahí un solo de guitarra bastante inesperado. Es una canción, pues eso, una versión bastante petarda del Route 66, muy bailona, pero a mí precisamente por eso me gusta. Bueno, pues que suene ya, es el Get Your Kicks on Route 66, en versión de Sandy Shaw e incluida en su LP del año 69, Sandy Shaw Supplement. Well, if you ever plan to motor west, taxi my way, take the highway, that's the best. I'll get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A., more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City is oh so pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, San Bernardino. If you get hip to this timely tip, when you take a California trip, I get your kicks on Route 66. Bien, pues después de este divertidísimo Route 66 en versión de Sandy Shaw, voy a bajar un poco las revoluciones para pinchar a los Box Tops. Estos tipos eran de Memphis, son la primera banda en la que tocó el gran Alex Chilton, que después, años más tarde, formaría los Big Star, uno de los grupos padres del power pop, que ya ha sonado en numerosas ocasiones en Caja de Música, pues antes el tipo estuvo en como digo, en estos Box Tops, que eran un grupo de soul pop, o lo que también se llama Blue Eyed Soul, soul blanco, bueno, soul, pues eso, bastante enfocado al mercado pop. Y voy a poner el que fue su gran hit, una canción alucinante que se llama The Letter, en la que cuenta, pues, un tipo que cuenta eso, que coge un avión para ir en busca de su chica tras recibir una carta de ella de amor desesperado. Y bueno, pues la verdad es que la canción es alucinante, ¿no? Pues soul, pop oriented soul, por así decirlo, pero tiene también así aromas garaje y psicodelia, y luego pues eso, el vozarrón de Chilton. Bueno, vamos a escucharlo ya. La canción, como digo, se titula The Letter, la carta, y aparece en el LP del mismo nombre que los Box Tops publicaron en el año 67. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Bien, pues qué temazo este de Letter de los Box Tops del gran Alex Chilton. Y a continuación nos vamos a poner un pelín más rockeros para escuchar a The Bobby Fuller Four, el cuarteto de Bobby Fuller. Estos tipos eran de Texas, aunque hicieron carrera en Los Ángeles, tuvieron una carrera muy corta. El Bobby Fuller este murió en extrañas circunstancias, se dice que se suicidó, pero bueno, parece ser que no quedó muy claro. Y estos tipos hacen un rock and roll así, pues eso, muy muy guitarrero, bastante energético, con aires así fronterizos. Y bueno, pues todos estos ingredientes están presentes en la canción que vamos a escuchar. Como digo, muy al loro, bueno, la canción es una gozada, tiene también un aire garaje, muy al loro con las guitarras, el sonido de guitarras es alucinante y el solo. La canción se titula Baby My Heart, parece ser que la grabaron en el 66, pero está incluida en el Best Of, que del cuarteto de Bobby Fuller publicó el sello Rhino. You wanna get lost in me, oh, you got a baby mind. enfilamos ya la recta final de esta edición de Caja de Música. A ver si no me da tiempo a poner todavía tres canciones más y nos vamos a poner así bastante playeros y californianos. Lo primero que vamos a escuchar es a los Yellow Balloon, un grupo de estos que no existía, formado así por un productor exclusivamente para grabar, un tal Gary Sickley, por lo que se escucha pues muy influenciado por los Beach Boys y el Brian Wilson. Ya veréis, es una canción muy onda Beach Boys, preciosa, y la canción se publicó como single, la cara era la cara de un single que se publicó en el año 66 y el tema se llama como el grupo, Yellow Balloon. I never liked the rain before. It always made me stay inside. There's one thing that I know for sure. I've got reason to like it since you took me for a rainbow ride. It's raining, it's pouring, but I don't care no more. It's like a yellow balloon on a rainy afternoon. And love is a yellow balloon. I never felt this way before. It's a feeling that I can't explain. There's one thing that walking with you in the rain. It's like a yellow balloon. It's like a yellow balloon. Oh, oh, oh, oh. On a rainy afternoon. Oh, oh, oh, oh. And up the yellow balloon. I love you, yes I do. And I know you love me too. Raindrops falling on the street. I don't care, cause when we meet I know the sky. Pues no vamos a abandonar las playas de California para escuchar ahora a Jarandín. Estos tipos fueron un dúo vocal blanco, dos tipos de pop adolescente. Tuvieron mucho éxito, varios éxitos a finales de los 50, más o menos hasta mediada la década de los 60. Pues eso, hacían un pop comercial con mucha influencia del surf, unas armonías vocales alucinantes. Y bueno, pues parece ser que luego, pues eso, ¿no? Tenían intención de dar un giro a su carrera, parece ser que iban incorporando otras influencias, pero en el año 66, uno de ellos, Jan en concreto, tuvo un accidente de coche, se quedó paralítico y con daños cerebrales, y bueno, pues eso supuso el fin de la carrera del grupo. La canción que vamos a escuchar, pues estos tipos, ya digo, hacían un pop así muy comercial, pero aquí ya empieza a ver cómo empieza a tener ya cierto aroma así de psicodelia. La publicaron en el año 66 como single, poco antes del accidente de Jan, y es una canción alucinante, la verdad, es una maravilla, muy al loro con las armonías vocales, que son una preciosidad, la verdad. La canción cuenta la historia, bueno, habla de un chicle... con eso, ¿no? Con propiedades lisérgicas. Bueno, vamos a escucharla ya. Como digo, es una canción que publicaron Jan and Dean como single en el año 66 y se titula Fan Tan. Thank you. in a perfume flavor. Bien, pues voy a despedir de esta edición de Caja de Música. Espero que os haya gustado esta veraniega lista de canciones que hemos escuchado hoy. Y os voy a dejar con el tema que a partir de la semana que viene será cabecera y sintonía del programa. Un tema de una all girl band de garage pop de los 60 que solo sacaron un single. Se llaman The Chimes. La canción Here's Not There Anymore. Y la he escogido porque transmite un buen rollo que paquea al lorito con las armonías vocales. Maravilloso tema. Bueno, pues con él os dejo y os cito para la semana que viene, jueves de 6 a 7, sábado de 10 a 11, en la sintonía de Radio Gredos Sur. Hasta entonces, compañeros.